La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos en una emisión más de Voz Universitaria, la número 1950, hoy 19 de mayo de 2017. Este es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Muy buenas tardes, Germán Martínez Aceves. ¿Cómo estás, Liliana? Muy buenas tardes, Liliana Calatayud Dual. Buenas tardes. Saludamos también con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Y ya es viernes 19 de mayo, con calorcito una vez más. Hemos tenido una semana con mucho calor. Estamos a los 31 grados en estos momentos. Fíjate. Eso ya es un poco de calor, aunque está empezando a nublarse y corre un poco de viento que refresca bastante, ¿no? ¿Y qué está anunciado? ¿Algún cambio de tiempo? Pues me encantaría que estuviera anunciado un cambio de la humanidad, ¿no? Ah, eso sí. Porque nos quejamos del calor, ¿no? Todos nos quejamos ahorita del calor, que... Es decir, que no es nada comparado, por ejemplo, con los conocidos cachanillas de Mexicali, que están a, llegan a los 50 grados, 45, 50 sí, grados, ¿no? Y gente que vive en los desiertos, ¿no? Pero nos quejamos del calor, pero nunca nos quejamos cuando se tiran árboles. Yo cuando, sí me quejo mucho sí, cuando se tiran. Sí, pocos nos quejamos. Pocos se quejan cuando vienen la lotificación de terrenos. Y sin ton y son se empieza a habitar por todos lados. Son masacres de seres vivos que lo único que hacen es bien a este planeta. Entonces, donde antes había campos verdes, ahora hay cemento. Está el a raudales. Exactamente. Pues son verdaderos asesinatos, ¿eh? Pues sí, ecocidios. Debería penarse eso. Obviamente existen leyes de protección al medio ambiente, que son una bonita reglamentación que está archivada en algún lado, como suele pasar con muchas leyes en este país. ¿De qué lugares exactamente estás hablando? ¿En donde hayan, pero en un lugar específico reciente que por el que tengamos que llorar? Bueno, no vayamos lejos, Jalapa, ¿no? A mí me impresiona cada vez que me dicen, oye, ¿ya conociste tal lugar? No, pues vamos, ¿no? Vamos a conocer tal lugar. Es una colonia inmensa, sí, que ya descamparon lo que antes, donde había cafetales o donde había pues terrenos con campos verdes, ¿no? Uh-huh. Ya son colonias o hay plazas, ¿no? Es nomás por poner un ejemplo. ¿Cómo se va comiendo los edificios a las montañas, sí, verdad? Sí, completamente. Se ve en la Ciudad de México, que llevan ya 4 días de contingencia. Cada cuatro días peor. De contingencia en la Ciudad de México, donde algunos ya están desesperados, porque además el transporte colectivo no da para tanta gente, ¿no? Imagínate el metro en estos días de calor, en horas pico. Pues sí, que no hay aire acondicionado, porque... Hay unos ventiladores que tienen algunos vagones, pero no es suficiente. Por lo menos. Es que en Jalapa sufrimos de calor porque no estamos preparados para altas temperaturas. No teníamos esas condiciones climáticas. No hay aires acondicionados en las casas, ni siquiera ventiladores de techo. Hay que comprar... Estos que duran nada más la temporada, porque al ratito ya se desbarataron los ventiladores económicos. Si vives en un Infonavit con un ventilador de techo, tienes el peligro de que te degolle, ¿no? Está porque está muy corto, ¿no? O que te eleves como helicóptero. Exactamente, de ahí va tu casa, porque es tan liviana. deja completar la idea del metro, que haces en el metro de la Ciudad de México, verdaderos viajes al infierno, ¿no? A los círculos del infierno como Dante. Entonces, sí, en estos tiempos de calor y contingencia con mucha gente, no, es realmente una locura, lo cual nos demuestra que no hemos respetado nuestro planeta, no hemos logrado el equilibrio. Hablas de, nos dices un ejemplo, bueno, en Jalapa, que cada vez está más grande su mancha urbana, está cerca de, ya cercano a Banderilla, o sea, ya se juntó con Banderilla, el castillo que antes era un lugar lejano, ahora ya es muy cercano, ¿no? San Andrés Tlalnehuayocan, igual, ¿no? Sí. Hacia el municipio de Emiliano Zapata, que muchos se quejan, viven y trabajan en Jalapa prácticamente, pero su casa está en el municipio de Emiliano Zapata y son otras condiciones municipales, ¿no? Pero ya esa mancha ya se extendió. Sí. El puerto de Veracruz, Boca del Río y Veracruz, es una mancha urbana gigantesca, ¿no? Algunos fraccionamientos se han hecho sobre las dunas, ¿no? Pantanos, Sí, manglares, ¿no? manglares. O sea, todo eso en su conjunto afecta a nuestro planeta, evidentemente. Híjole, ¿qué se podrá hacer? Es que Debo. ya no sabemos qué más hacer, qué más, porque nos seguimos reproduciendo a Sí, una siempre. velocidad importantísima. Somos una especie invasora Totalmente. y que además Depredadora. Somos depredadora. Exacto. depredadores. Somos depredadores. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque los que se dedican a hacer estos llamados de. Hay que tener atención a nuestro planeta. Pues vamos a incluirnos ahí, somos muy pocos, ¿no? La mayoría no le interesa, ¿eh? Y a mí me da mucho coraje ir en la calle aquí en Jalapa y ver personas que van comiendo su helado y tiran el vaso a la calle, así, con una tranquilidad. O menos van en el coche, ¿no? Tiran la botella Todavía de los hay, plástico. ¿verdad? Qué Los hay, por barbaridad. supuesto ¿Cómo que puede los ser? hay. Oye, pues una de las cosas que sí se hace y de lo cual se ha llamado mucho a hacer es utilizar materiales propios de la localidad donde estés edificando y que te estén en armonía con la naturaleza, ¿no? Y ya no, pues, manchones Hay que sin hacer algo. límite de al cemento que sella la tierra, ¿no? Las autoridades municipales y también estatales y federales deben de poner un alto al crecimiento urbano. Es decir, esa ya es un área verde protegida, ya no se puede avanzar más acá. No es posible, ¿no? Ya no es posible. Y entonces, pues ya uno verá qué hace, ¿no? Como habitante de algún lugar. Entonces, pero esas voluntades ya sabes que se rompen con una fragilidad como si fueran de vidrio cuando llega un cañonazo de tantos millones de dólares, ¿no? Porque ahí les va, entonces se termina el asunto, ¿no? Entras, Sí. ya cuando sales a tu casa ya ves un monstruo, una máquina de tipo dinosaurio mecanizado que está devastando los árboles, llevándose todas las cosas. Entonces nos quejamos del calor, pero no nos quejamos cuando destruimos el planeta. Sí, hay que quejarse. Hay que quejarse cuando estamos destruyendo el planeta. Y ya lo hemos dicho muchas veces, a mí me da mucha tristeza ir a los alrededores con mi familia aquí en Jalapa y ver que ya no hay arroyos, los ríos son menores, cada vez más se ven el camino de piedras, donde antes había ríos y ¿Qué antes había pasó agua. con aquel río que se desapareció porque Allá por Córdoba, ¿no? por Actopan, creo, sí. Que No, yo. por Actopan no, por Atoyac. Por Atoyac. Pues no sé, Se se fue, se cuarteó cuartió y se fue. y se fue. Adiós. ¿En qué quedó? ¿No te Parece que un acuerdas? gordo se echó un clavado ahí, hizo un hoyo y se fue. No, no es cierto. No, bueno, hay ¿No? temporadas Pues. secas y temporadas con agua. Estos ríos, yo me acuerdo de los que atraviesan la carretera de Córdoba, Jalapa, por Huatusco y Totutla, a veces están totalmente sin agua y otras veces en época de lluvia sí hay, sí corre el agua. Uno al que siempre he visto con agua es el que está por el castillo, el que alimenta la laguna, por ejemplo. Yo creo que tienen sus ciclos también algunos de los ríos, ¿no? Sería un drama cuando se seque, que no tuviera agua el Tlacote, el Papaloapan, por No, ejemplo, imagínate. imagínate, no sería ya algo terrible, ya estaríamos cercanos a la construcción del planeta, un planeta parecido a Marte, ¿no? Pues sí, ya Que es quizás casi si lo todo veamos. desértico. Entonces sí, es de tomar en cuenta todos esos elementos y hay que cuidar a nuestra Y Tierra, preocuparse. porque nuestro planeta se regenera a sí mismo. Entonces hay que ayudar a regenerarse el planeta. y uno, individualmente, hasta una comunidad, vivir en armonía, ¿no? Sustentablemente, sí. Sosteniblemente. Pero vemos de repente cada loco que hay en este mundo, empezando por Donald Trump, un joven que entra a la catedral en la Ciudad de México y acuchilla a un sacerdote, ¿no? Un loco que va el día de ayer en Nueva York con su automóvil y lo lanza contra la multitud. A la plaza de Square, ¿no? Sí, en Times Square. Times Square. No, es en Times Square, ¿no? Es cuando ves ese tipo de gente que habita este planeta, dices, ay, caray. Sí, entonces, y bueno, y no sé si el origen es terrorista o qué. No, en ese caso, cuando menos de estos llamados hechos aislados, parece que están muy mal en sus facultades mentales. Muy extraño. De esos, pues, se pueden multiplicar, ¿no? Pero bueno, en fin. El del caso del sacerdote, que no está bien de sus facultades mentales, y no sé si ya lo están utilizando para que no se le encarcele y se le mande a un nosocomio de enfermedades psicológicas. Ya nos alargamos mucho en la entrada de eso, pero se ve cuando el joven lo llevan en la patrulla y empieza, quiero hablar con Enrique Peña Nieto. Pues, bueno, puede ser mentira, esté actuando como tal. Pues dijo que era francés, luego que era estadounidense, luego que es mexicano, en fin, muchas cosas a la vez. Igual bueno, puede estar fingiendo. Vamos a nuestra información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, ser decano de la Universidad Veracruzana implica dar el mejor ejemplo a los estudiantes, comenta Teresa García López, investigadora del IESCA. Domitilo Pereira, decano de la Universidad Veracruzana 2017, es un docente que tiene una vocación social. Alumno de la Facultad de Medicina Campus Jalapa obtuvo beca del programa Citibanamex. La Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana realizó el primer foro de cultura fiscal, promoviendo la concientización de la contribución. El diseño gráfico es una profesión de tiempo completo, dijo el diseñador ruso Peter Bankov en el Festival Naranja de la Facultad de Artes Plásticas. Hoy también platicaremos con estudiantes de FECAS, el grupo Vinova, que nos va a hablar sobre NeoArte, Corredor Creativo Digital. Para ello van a estar aquí Yareli Cesa, Maris Delfín y Aldo Pedraza. Y también va a haber aquí maestros, creo, de la Secretaría de Educación de Veracruz, que van a venir a platicar sobre un tema especial de evaluación. Muy bien, los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, el 817-5115 y 817-5117. Un recorrido por el campus. Bien, pues el premio al decano 2017, que es una de las más honrosas distinciones que otorga la Universidad Veracruzana, fue entregado el 15 de mayo, el Día del Maestro, en la ceremonia de este día, pues, y por parte del área académica económico-administrativa lo recibió Teresa García López, cuya trayectoria en la institución está por alcanzar los 40 años. Teresa comentó que una de sus grandes preocupaciones es que los egresados de nuestra casa sean verdaderamente personas que generen un impacto en la sociedad, que fuera de las aulas sus acciones y actividades repercutan, y para ello los académicos pues deben predicar con el ejemplo. Esto dijo la académica adscrita al Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas que conocemos como IESCA. Y siguió comentando, espero que lo que he hecho en estos casi 40 años haya dejado un poco de huella, sobre todo en mis egresados, a quienes quiero mucho y siempre trato de entenderlos, apoyarlos y llevarlos por el mejor camino. Para Teresa García, ser decano de la Universidad Veracruzana implica dar el mejor ejemplo a los estudiantes, porque la misión de la institución es preparar recursos humanos que contribuyan al bienestar social. En la ceremonia de entrega de esta distinción, que se realizó en el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología de Jalapa, la titular del área académica económico-administrativa, Liliana Betancourt, leyó la semblanza de la galardonada, Recordó que es egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de Xalapa y enseguida fue becada para cursar la maestría en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En 2008 obtuvo el grado de doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Teresa García López ha dedicado su vida a la academia, la investigación y la generación de conocimiento disciplinar en la administración, orientándose principalmente en el estudio de los sistemas de información administrativa y en la evaluación de la gestión y del capital humano. También refirió que la galardonada ha destacado en la gestión y aportes para hacer eficientes algunos procesos administrativos como el sistema de autoevaluación de posgrado 2011, resultado de la aplicación de un modelo sustentable en la investigación-acción. Se ha destacado también por impartir cátedras en las aulas con excelencia profesional. Ha dedicado todo su esfuerzo en acompañar a numerosas generaciones de estudiantes en el campo de la administración, apoyándolos durante su permanencia en los estudios y hasta la presentación de sus exámenes de grado, motivándolos hacia el logro de sus metas personales y profesionales, transmitiéndoles sus conocimientos, experiencias y valores a través de su desempeño ético y profesional. Ya son las 14:16. Y es el momento de ir a la sala de redacción del Departamento de Prensa de Comunicación Universitaria, donde está nuestro compañero David Sandoval. David, buenas tardes. Germán, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, escuchándonos fuerte y claro el día de hoy. Germán, un saludo al público radioescucha de Voz Universitaria. Pues para comentarte, Germán, que el Museo de Antropología de Xalapa, el museo favorito de Carlos Fuentes, se une a la celebración del Día Internacional de los Museos. Y este próximo domingo tendrá una jornada gratuita para todo el público a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Es decir, que la sociedad xalapeña, la comunidad universitaria y el público interesado que ande también visitando esta ciudad podrá acudir y recorrer el Museo de Antropología de Xalapa de manera gratuita. Pero no solo eso, Germán, también va a haber unos recorridos especiales que van a ser realizados con la guía de los curadores de las salas del museo. Y a continuación te doy los detalles. A las 9 de la mañana, Ixchel Fuentes Reyes, responsable de la bodega de este Museo de Antropología, dará el primer recorrido guiado. Luego, a las 10 de la mañana, Omar Melo Martínez, curador del acervo de las culturas del centro, hará el siguiente recorrido. Y a las 11 de la mañana, Néstor Roldán Alcántara, guía oficial del Museo de Antropología, hará un tercer recorrido. Cabe señalar que estos recorridos pues también van a ser gratuitos, se podrá sumar el público interesado y pues es una muy buena opción para conocer todo este acervo que tenemos ahí, muy valioso, no solo de la cultura olmeca, sino de la cultura totonaca y de todas estas demás culturas que poblaron esta región, Germán. A esta celebración también se unen los cuates del MAX, por lo que no habrá una sesión, sin embargo invitan a todos los niños asistentes a visitar las salas del museo con sus familiares y amigos. También para esta celebración, el Museo de Antropología de Xalapa invita a conocer la exhibición Argonáutica de Arturo Jiménez, que es una exhibición escultórica que combina diferentes piezas. Y todas las actividades se pueden consultar también en la página del museo, la página de internet, que es www.v.mx/MAX, MAX, que es el nombre, el acrónimo con el que se conoce al Museo de Antropología, Germán. Así es. Oye, qué interesante eso. Entonces hay que aprovechar el domingo para todos aquellos que... Hay gente que no conoce el Museo de Antropología, es una gran oportunidad de ir. Sí, fíjate que es un museo que ofrece la posibilidad, a diferencia de otros museos que hay en el país, tiene un diseño arquitectónico que te permite ir recorriéndolo de manera pausada, no tienes que aventarte todo el recorrido en una sola caminata, digamos, sino que puedes escoger alguna sala en específico de alguna cultura en particular, o puedes hacer un recorrido completo, ¿no? Y tiene unos jardines muy interesantes también. No, es precioso el Museo de Antropología. Sí, fíjate que cuando hay algunos eventos ahí, muchos de los académicos, cuando es el Consejo Universitario General, pues están admirando las cabezas colosales, y comentaba aquí en la redacción una información que nos dio un guía del museo, que en este Museo de Antropología es el lugar en el mundo en donde más cabezas colosales de la cultura olmeca están alojadas, Germán. Así es. Bueno, perfecto, David. Pues esa es la información que Muchas tenemos gracias. El día de hoy, y Santiago Morales no se encuentra porque anda cubriendo algún evento deportivo. Pensé que ya andaba recorriendo, recopilando la información de la Universidad en Monterrey. Pues fíjate que sí, afortunadamente ya ha habido varias entrevistas y creo que sí, a la Universidad Veracruzana nuevamente ha hecho un buen papel y estará esta información en el periódico Universo en próximos números. Sí, ayer nos platicaba que terminó en octavo lugar en puntaje la Universidad Veracruzana, que es un muy buen lugar, subió dos puestos. Sí, fíjate que gradualmente las últimas universidades ha ido subiendo, ha pasado de los primeros 12, 15 lugares a los primeros 10 y ahora pues ya en los primeros, en el octavo lugar, pues octavo es lugar. Muy buen resultado. Así es. Muy bien, David. Pues que tengan bonita tarde y buen fin de semana y nos estamos escuchando. Igualmente para ti, David. Hasta luego. Hasta luego. También estos días, como hemos comentado, pues se entregó el premio al decano de la Universidad Veracruzana con motivo del Día del Maestro y ahora le tocó a Domitilo Pereira Díaz, quien se ha desempeñado en nuestra casa de estudios a lo largo de 37 años, se ha distinguido por su vocación social. Eso lo dijo Rafael Díaz Sobac, director general del área académica técnica, al leer su semblanza durante la entrega del premio al decano 2017, que corresponde precisamente al área técnica. Como les decíamos, eso fue del Día del Maestro, el pasado 15 de mayo, lunes, en el Museo de Antropología. El funcionario universitario mencionó que el galardonado cursó la licenciatura en matemáticas y luego en física aquí en la Universidad Veracruzana, ya que tenía el deseo de ser profesor de tales disciplinas a nivel secundaria, pero en aquellos años en Villahermosa, Tabasco, de donde es originario, no había una institución de educación superior que ofreciera estos programas educativos. Respecto a esa distinción, Domitilo Pereira dijo que es vital ponerse la camiseta de la universidad para elevar la calidad educativa de la institución. De lo contrario, los logros obtenidos hasta el momento podrían perderse. El reto de todo profesor es actualizarse en las recientes corrientes de enseñanza y las tecnologías aplicadas en el área de conocimiento que desarrolla, todo esto en beneficio de nuestros alumnos y la universidad. Domitilo Pereira se especializa, fíjense en qué tema tan interesante, hidrología, específicamente en obtener los escurrimientos de máximos de agua en las zonas urbanas con el fin de diseñar canales hidráulicos que impidan inundaciones. Tras su paso como estudiante de la Universidad Veracruzana, Domitilo Pereira concluyó su tesis de licenciatura en la UNAM, institución donde se quedó para realizar sus estudios de posgrado. Años después regresó a esta casa de estudios para ejercer como docente en la Facultad de Instrumentación Electrónica, de la cual ya fue también director. Mi meta, dice Domitilo Pereira, era enseñar física y matemáticas en la secundaria. Mi inspiración y motivación fueron los excelentes maestros que tuve, en especial un poblano. Fue así que estudié matemáticas en la universidad, pero luego me cambié a física porque me interesaron más sus laboratorios. Fue así que el destino me fue llevando a donde ahora estoy, en la Facultad de Instrumentación Electrónica. A lo largo de 37 años de docencia, Domitilo Pereira ha participado en 23 proyectos de investigación, publicado 55 artículos en revistas indexadas y 10 capítulos en libros, asesorado más de 60 tesis de licenciatura y colaborado en proyectos de investigación nacionales e internacionales. Son las 14 horas con 22 minutos. Y bueno, en más información de la Universidad Veracruzana, Brian Alexis Landa Jiménez, alumno del sexto semestre de la Facultad de Medicina, región Jalapa, cursará una maestría en una de las universidades más importantes del extranjero, respaldado por el programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex. A través del portal de la Secretaría Académica de la Universidad Veracruzana, el joven originario de esta ciudad fue notificado del resultado que lo convierte en uno de los 50 estudiantes sobresalientes y seleccionados entre un centenar de solicitantes de las 5 regiones universitarias para formar parte de esta iniciativa puesta en marcha hace 4 años, como parte de un convenio firmado entre la institución bancaria y nuestra casa de estudios. El programa tiene como objetivo coadyuvar al desarrollo de alumnos de instituciones públicas, cuyo propósito es cursar una maestría en una de las 200 mejores universidades y 100 mejores programas del extranjero. Lo anterior, a través de un proceso de acompañamiento y preparación en materias como matemáticas e inglés, con el fin de que puedan ser aceptados en una de las principales universidades del mundo una vez que concluyan la carrera y a su regreso contribuyan al desarrollo de su estado. Es por esta razón que Brian Alexis respondió a la convocatoria lanzada a principios del presente año por Fomento Social Banamex, la Universidad Veracruzana y la Fundación Mexicana para la Educación, la Ciencia y la Tecnología, Para ello tuvo que comprobar que actualmente tiene un promedio de 9.6 porque el mínimo requerido es de 8.5. también que aprobó todas las experiencias educativas y un examen en línea sobre razonamiento lógico-matemático, así como una entrevista de selección en línea, entre otros requisitos. Manifestó que hoy en día los retos de la medicina obligan a los estudiantes a prepararse mejor en el tratamiento y prevención de padecimientos como síndrome metabólico, obesidad y sobrepeso, que son las principales causas de muerte en el país. Brian Alexis opinó que la suya es una carrera muy completa, lo cual se fusiona con su deseo de cambiar el rumbo de la sociedad en la que vive. Medicina se presenta como la oportunidad perfecta para apoyar a personas en momentos difíciles y muchas veces es necesario prepararse para concretar esos deseos. Entre los apoyos que los jóvenes seleccionados recibirán por parte de la Universidad Veracruzana destacan dos cursos propedéuticos para fortalecer el dominio del idioma inglés y el razonamiento lógico-matemático, cada uno de 200 horas de preparación durante un año, así como sesiones de tutoría académica. Por parte de Fomento Social Banamex, 1,000 pesos mensuales durante el proceso de preparación que dura 20 meses, siempre y cuando se cumplan con los criterios de evaluación y continuidad en el programa. Ya son las 14:26. Vínculos. Antes de estar ya con nuestros invitados que se encuentran aquí con nosotros, siempre dinámicos de la FECAS, mandamos primero saludos al señor Rubén Jiménez, que felicita a los conductores, dice que manda una felicitación. Muchas gracias. Que dice que el calor lo soporta y lo soportamos todos, pero lo que no se soporta es la injusticia y la poca credibilidad de un sistema que no aplica la ley. Así es. Así es. Y como debe ser. Y pregunta que qué sabemos de Flavino Ríos Alvarado. Pues bueno, pues sabemos que está en su casa porque se detectó o se reportó que estaba con problemas de salud, ¿no? En arresto domiciliario. Arresto domiciliario, así le llaman. Uh-huh. Como era Javier Duarte, ¿no? Que parece que tiene problemas psicológicos y ya los quieren sacar. Pues. O le dijeron, mira, te podemos rescatar de ahí si decimos que te vamos a hacer unos test psicológicos y ha de estar en un lugar más agradable que en el que estaba. Hazte loco, ¿no? Entonces, sí, así. No, pues el señor no está en condiciones, ¿no? Tienes que sacarlo. Bueno, más o menos. No sabemos exactamente qué pasa, pero bueno, también Hila Figueroa, ¿cómo está, maestra? Hola, Hila Figueroa. Ese también habla, por ejemplo, de las construcciones, dice, como el gran velódromo que quitó una gran zona de vegetación al bosque de niebla. San Andrés, Tlalnepantla también tiene problemas. ¿Cuántas partes más se cementarán en nuestra Jalapa Bella y lo permitiremos? Yo siempre lo he comentado, todo se puede hacer siempre y cuando tengamos el equilibrio, ¿no? Esta zona que hay hacia San Andrés Tlalnehuayocan deberían de declarar la reserva porque es precioso, sí, ¿eh? Sí. Por todo el caminito este curveado hay mucha vegetación de muchos y hay de zonas, muchas clases y especies. Hay puntos donde se ve Jalapa precioso, en esas zonas de Tlalnehuayocan. Pues bueno, tenemos a nuestros invitados jóvenes de FECAS. Qué ¿cómo gusto. Están? Buenas tardes. Hola, mucho hola, gusto. Chachos. Muchas gracias. Se trata de Yareli Cesa, Margis Delfín y Aldo Pedraza. Sí, bienvenidos. Muchas gracias. Un evento, ¿verdad? Nos van a invitar. Sí, sí, muchísimas gracias. Hoy venimos a invitarlos como Vinova Publicidad y Relaciones Públicas, esta agencia integrada por estudiantes de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Contándole súper rápido que después de un año de investigación y en respuesta a dos pues materias, campaña publicitaria y desarrollo de eventos estratégicos, denotamos esta oportunidad en el arte digital, por la cual venimos creando este corredor creativo digital, el primero en nuestro estado, mismo que pues con el objetivo de fortalecer las actividades de divulgación artística, así como el área de inserción del profesional de la publicidad y las relaciones públicas. Venimos generando NeoArte, el cual está conformado por 5 microacciones, empezando por territorio creativo, que es Crea, Protege y Trasciende, el cual es una mesa de diálogo en la cual se va a interactuar con especialistas en derechos de autor en el ámbito digital, la economía naranja o la economía creativa y el arte digital. Esta misma, debido a que muchos artistas desconocen la capacidad de sus ingresos económicos y cómo estos pueden contribuir al desarrollo de nuestro estado. Territorio Creativo se va a realizar a las 11 de la mañana en el Holiday Inn Express, ubicado en Plaza Zaragoza, en Zaragoza número 8, Colonia Centro. Aquí, muy cerquita. Así es. Todas las acciones son realizadas en el centro histórico de la ciudad, súper cerca, para que no se pierdan ninguna, siguiendo esta línea de corredor, y de la cual la siguiente les hablará mi compañero Aldo. Hola, mucho gusto. Sí, así es. Otra de las microacciones que conforman este corredor creativo es 0.1 Arte para Hacer, en el cual se conforma de una charla y un performance donde estarán participando ponentes y artistas digitales del país. Se tratarán cómo el arte digital sirve para el desarrollo integral del individuo, una temática muy fundamental hoy en día para los niños de nuestro país. Esta microacción estará realizándose también a las 11 de la mañana en el Salón y Centro de Negocios Jade, ubicado en la calle Juan Soto 17, también aquí en el centro de la ciudad. Otra de las microacciones que conforman el neoarte es Patrimonio, Cultura que Evoluciona, conformada por una mesa de diálogo y una experiencia vivencial de realidad virtual, donde a partir de la realidad virtual se va a mostrar el patrimonio cultural de nuestro país, una forma innovadora de mostrarlo, ya que regularmente siempre se hace pues a través de libros o charlas, pero a veces son un poco aburridas. Entonces le quisimos dar un giro y hacer como una hibridación con la realidad virtual. En esta mesa de diálogo estarán participando Marco Gaviño Tanamachi, el cofundador de Oniria, una de las empresas pioneras de realidad virtual en nuestro país, así como la licenciada Cristina Rivas, de la temática de patrimonio cultural del INAH. Esta microacción estará realizándose en el Auditorio y Galería Alberto Beltrán, ubicado en la calle Benito Juárez 79, a las 11 horas también. Uh-huh. Ustedes van a abarcar varios espacios. Sí, son 5 espacios diferentes dentro del centro de la ciudad. Es la primera experiencia que conozco de los jóvenes de FECAS, que siempre hacen una sede en especial. Exactamente. Y ahora se expanden en diferentes lugares, ¿no? Así es. También tenemos otra de las acciones, es la temática de sostenibilidad a través del arte digital, el cual es un panel en el cual se reunirán expertos del entorno sostenible y el arte digital. Este se llevará a cabo en el Centro Recreativo Jalapeño a las 16:30 horas. También, para finalizar este corredor creativo digital, está un recorrido artístico digital en el cual vendrán artistas nacionales, artistas digitales, y también tenemos artistas digitales locales, en el cual se hará un recorrido, una muestra de lo que es la importancia del arte digital en el Hemiciclo de las Virtudes. Es más conocido como las 4 virtudes, en punto de las 7:30 de la noche. El tema es lo digital, pero todo ahorita es presencial, ¿no? Así. Para sí, introducir a la gente en el paso. Pero ahí van a tener todas las tecnologías, me imagino, ¿no? Sí, exactamente. Lo que se pretende es que las personas que asistan a cada una de estas microacciones que conforman NeoArte es que tengan una interacción con lo digital. Por eso es lo que se buscó, que sea una temática innovadora, que es el arte digital. Raramente se toca en nuestro país y algunos hasta no lo consideran como arte porque dicen que como pasa ya por plataformas o sistemas tecnológicos. Inteligencia artificial. Exactamente, ya no lo consideran como arte, pero también es considerado arte. Consideremos. Pero hay que considerar el arte desde el punto de vista de la sensibilidad que tenemos para hacerlo, sí, y para recibirlo. Claro. No porque pase por la tecnología va a decir que no hay sensibilidad. Así sí, es. Exactamente. Perdón. ¿Y cómo es el evento en el Hemiciclo de las Virtudes? Es porque es interesante, es al aire libre. Los van a hacer moverse. ¿Proyecciones? Así es, tenemos videomapping, también por otra parte hay ilustradores digitales. La verdad, va a ser una experiencia muy bonita, es algo nuevo. Original. Es algo original, exactamente, y es con lo que pues cerramos el corredor, ¿no? Qué bonito. Entonces, sí, los esperamos este 27 de mayo, sábado 27 de mayo. En punto de las 9 de la mañana en el Holiday Inn Express, ahí se va a dar el inicio a este gran corredor, y ya quien guste saber más acerca de nosotros o de cada uno de nuestros también hicieron un corredor con los locales, ¿no? Donde se va a llevar a cabo, ¿no? El Zaragoza, Juan Soto, el Recreativo General, y luego las Juárez, Centro Histórico. Así es, Centro Histórico, por eso es un corredor creativo digital. Muy bien. O sea, para que algunos que organizan las rodadas en bicicleta vayan por todo el corredor. Sí. Oye, el pasado 15 de mayo falleció un gran artista mexicano, Felipe Ehrenberg, que él decía, y también sus amigos lo calificaron como neólogo, precisamente porque hacía cosas innovadoras en el arte. Yo creo que si conociera esa experiencia estaría feliz, ¿no? Claro, la apoyaría. De hecho, él trabajaba ya en los años recientes, trabajaba mucho el arte digital. Sí. Oye. Entonces, sí, es lo que nosotros como profesionales de la publicidad y las relaciones públicas buscamos, encontrar esas áreas de oportunidad o que no tienen esa cierta proyección, ese cierto potencial para nosotros lanzarlas y darlas a conocer. A partir de nuestro perfil, las acciones estratégicas que nosotros venimos realizando, entonces hacer esa proyección. Y que lo digital es la neta ahora, ¿no? Sí, de hecho. La papa, ¿cómo se dice entre los muchachos? Las tendencias. Sí, exacto. Son las tendencias. Qué bueno saber usar el lenguaje. Está bien. Y bueno, para mayor información, tenemos nuestra página en Facebook, Neoarte, o en Twitter e Instagram, @neoartecd, o nuestro sitio web www.neoartecd.com. También mencionar, súper importante, que la entrada es libre a cualquiera de los espacios estratégicos, así que los esperamos a todos, esperamos puedan acompañarnos también. ¿Son solo ustedes tres el equipo? No, la agencia está conformada por 5 equipos, que son las 5 microacciones, pero claro. Pues ahorita venimos representando a nosotros a la agencia Vinova Publicidad y Relaciones Públicas. Un equipo muy grande. Sí, sí, por eso ahorita ya es una macroacción. Como usted lo comentaba, que antes se hacían cosas más pequeñas, ahorita son cosas un poco más extensas y con mayor alcance, es lo que se busca. A partir de estas acciones. De que esos muchachos van a acabar organizando la FILU, ¿no? Es una gran idea, sí, esa, ¿eh? Sí, Germán, sin duda alguna. Que ¿no? se encarguen ellos de estar al frente de la FILU. Muchas gracias. Pues muy bien, pues muchas gracias por muchas estar gracias. Muchas gracias a ustedes. Yareli, Margis y Aldo. Muchas gracias. Buenas gracias. Tardes. Mucho éxito. Gracias. Para tener en cuenta. Bueno, pues seguimos con más aquí en Voz Universitaria y más también de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, que realizó el primer foro de cultura fiscal que intituló Promoviendo la concientización de la contribución en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Pedagogía. Al tomar la palabra ante una asistencia mayoritariamente conformada por estudiantes de la licenciatura en Relaciones Industriales, Patricia Domínguez Chenge, directora de la FECAS, como le llamamos, dijo que cree que el estudiante que se forja y que, pues bueno, que el estudiante va de nuevo. Domínguez Chenge dijo: creo en el estudiante que se forja y me da mucho gusto observar al egresado que ejerce su profesión. Eso es lo más gratificante que podemos tener como académicos. Enseguida se llevaron a cabo 2 ponencias, la primera a cargo de César Cuervo Zárate, egresado del FECAS, intitulada Importancia del pago del tributo, y la segunda correspondió a Sergio Moreno Pereira con el tema Cultura fiscal, conciencia necesaria. Por su parte, María Georgina Arroyo Grant, integrante del Cuerpo Académico Paradigmas de las Ciencias Administrativas y organizadora del foro, mencionó que se hace necesario profundizar en un tema nada cómodo para muchos, desde luego, pero importante desde todo ángulo de visión y sobre todo para la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, que ofrece la experiencia educativa miscelánea fiscal como optativa para los estudiantes de Relaciones Industriales. Dijo, tenemos el compromiso de erradicar la idea de los supuestos beneficios de la evasión fiscal, indicó la entrevistada. Debemos inculcar en cada estudiante el hábito de la puntualidad en sus contribuciones para evitar multas, recargos y lo que algunos definen como terrorismo fiscal. Ello implica también una cultura que abra paso a la mejor fiscalización por parte del ciudadano en la aplicación de los recursos entregados a la administración pública. No es poco lo que todos y cada uno de los contribuyentes podemos hacer para la exigencia de un mejor uso de esos dineros. El Foro de Cultura Fiscal, el primero de esta naturaleza que se imparte en la FECAS, incluyó una exposición de carteles alusivos al tema. Ya son las 14:40. Y en el marco del Festival Naranja de la Facultad de Artes Plásticas de nuestra universidad, se presentó la conferencia ¿Cómo dejar de preocuparse y amar el diseño de carteles? Está bonito el nombre. A cargo de Peter Bankov, uno de los artistas de diseño gráfico más reconocidos en Rusia, creador y editor de la revista KAK. Este evento, que es organizado por estudiantes de la licenciatura en diseño de la comunicación visual, va a concluir hoy. Hoy termina, tras varias jornadas de ponencias, exposiciones y talleres a lo largo de la semana. La cita con Bankov, que además es uno de los talleristas que han estado esta semana en Artes Plásticas, tuvo lugar en la Galería AP de la Facultad, donde compartió que la principal distinción del diseño ruso es que el alfabeto cirílico es muy constructivista, pues las letras son más uniformes. Bueno, es como uno ve su idioma de acuerdo a como uno está acostumbrado, ¿no? Sí. Para nosotros era dificilísimo utilizar en los diseños el estilo cirílico, el alfabeto cirílico, ¿no? Además, agregó, los diseñadores rusos no tienen temor porque no dependen de nadie, lo cual determina el estado del arte de este campo en mi país, pues son diseñadores libres. También comentó que es fundamental que los estudiantes aprendan a escuchar a sus profesores. Oigan esto, es importante, estudiantes que aprendan a escuchar a sus profesores, ¿no? Luego hay profesores que los hacen a un lado, ¿no? Ya no los toman en cuenta, ¿no? Sobre todo aquellos que no expresan con palabras, es que es lo más importante, lo que no se expresa con palabras. A propósito de su visita a México, Peter Bankov dijo que es un país en el que noto que hay una cultura visual muy densa, pero he notado que no retoma esa riqueza. En mi trabajo nunca busco la belleza. Escuchen eso lo que dice. Hay una fuente más atractiva en la fealdad. Los invito a explorar todas las posibilidades en su proceso creativo. Él va más por la fealdad que por la belleza, donde dice que también hay muchas posibilidades, por supuesto. Y bueno, tengamos en cuenta que tanto lo bello como lo feo es un punto de vista subjetivo, ¿no? Exacto. Peter Bankov ha recibido importantes premios. Sus colecciones se encuentran actualmente en Moscú, en Londres y en Beijing. Después de la conferencia de Peter Bankov, se inauguró la exposición La colusión nos daña a todos, una muestra de los carteles ganadores del premio COFESE de Comunicación Visual 2016. Ahí estuvieron Carlos Francisco Torralba Ibarra, director de la Facultad de Artes Plásticas, y los estudiantes Alicia Reyes Reséndiz, Alexia Salpícar Núñez, Montserrat Silvia Jiménez y Jessica Lisbeth Soler Balán. Son las 14:43. Y bueno, les recordamos a todos que, sobre todo a los estudiantes de la comunidad universitaria, que está por concluir la fecha para responder la encuesta Percíbete 2. Anímense, muchachos, vale la pena, es para el bien de todos. No pierdan la oportunidad de conocer aspectos importantes de su vida. Recuerden que solo nosotros somos responsables de nuestra salud física, mental y emocional. Percíbete. Te esperamos en www.v.mx/percíbete2. Ya son las 14:44. Impacto Deportivo en Radio Universidad. En la recién concluida Universidad 2017, realizada en Monterrey, Nuevo León, Halcones de la Universidad Veracruzana consiguió dentro del taekwondo una medalla de bronce por conducto de Antonio Aguilar, quien señala que ha sido una meta importante y esta participación, por supuesto, le marca nuevos retos, aunque las expectativas era buscar el oro en esta cita nacional del deporte estudiantil. Esto manifiesta Antonio Aguilar. estamos de nuevamente en el podio. Llevábamos unas expectativas muy altas, pensábamos que bueno, por ahí podríamos conquistar un mejor resultado, una medalla de plata, y pues soñábamos con el oro, a corregir ciertos errores que se cometieron durante la competencia. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Ya está aquí con nosotros Eloísa Arenas. Qué gusto, Elo, para platicarnos sobre la cartelera artística cultural de la Universidad Veracruzana. ¿Qué nos tienes hoy? Así es, Liliana. Hola, Germán. Un gusto saludarlos, igual que al auditorio. Pues ahora traemos los eventos para este fin de semana. Fíjense que hoy, viernes 19, desde las 9 de la mañana, estuvo en su último día el Festival Naranja en la Facultad de Artes Plásticas. Uh-huh. De la Facultad de Artes Plásticas en Casa del Lago UV, toda la jornada de hoy vayan a darse una vuelta para ver qué traen de los chicos de Artes Plásticas. A las 10 de la mañana hoy hubo Orquesta Sinfónica de Jalapa, pero tiene otra emisión esta noche, 20:30 horas, el concierto didáctico universitario en el Centro Cultural Tlacna. Después tendremos hoy a las 18 horas la inauguración de la exposición Argonáutica de Arturo Jiménez en el MAX. Vayan a acompañarnos. A esa misma hora vamos a tener en el Foro USBI la presentación del libro Universo del poeta cordobés Víctor Toledo, quien viene de Puebla para presentar una antología personal. Lo acompañan Maliyel Beberido, Diego Salas, Fernando Corona, por supuesto, el autor, y una servidora estará moderando la mesa. Deja hacer un paréntesis, es que leí hace rato lo que escribió Diego Salas. Sí. Y decía, ya es que Diego Salas siempre es muy característico para escribir. Dice, si se les ponche una llanta ahí por el circuito presidente, es como eso de las 6 de la tarde, en lo que le hacen la talacha, vaya a la presentación del libro. Allá vamos a estar, no duden en ir para pues escuchar poesía. Tendremos los libros, tendremos vinito de honor, convite y pues la palabra. Al ratito les quiero leer un muy breve poema de Víctor Toledo para que se animen. Vamos a tener 20:30 horas, concierto de la Shali Latin Jazz en la sala de Agoberto Guillomín del Teatro del Estado. Y a esa misma hora, una obra de danza particular, El Olvido, de Molino Escena, en el Foro Miguel Herrera de Casa del Lago UV, que va a tener repetición sábado a la misma hora y domingo a las 19:30 horas. El domingo 21 los invitamos a nuestros ya famosos domingos de museo con el coro UV y Tlenguicani en el auditorio del MAX, 13 horas como siempre. A esa misma hora, en el Centro Cultural Tlacna, estará la Orquesta Universitaria de Música Popular con un conciertazo titulado Tangos. Habrá músicos invitados, bailarines, Angélica Saldaña, Alberto Luna Gómez, Héctor Castillo y María Nogueira, la compañía Tango a Media Luz, que dirige la misma María Nogueira. Tendrán un repertorio maravilloso, estarán algunos tangos de Carlos Gardel, otros que se estrenan de Astor Piazzolla. No pueden perdérselo, necesito darles los datos para la adquisición de los boletos. Esto será en las oficinas de difusión cultural, pues todo el día de, toda la tarde de hoy. Uh-huh. Mañana, a partir de las 11 y el día del concierto, en la taquilla del Centro Cultural Tlacna. ¿Es gratis? Tiene costo. Tiene costo de $120 y 80 para estudiantes e INAPAM, y traemos de regalo... Ajá. ¿Verdad, Germán? Sí, sí. No, pues qué bueno que nos traes pases para esta audición de tango. Sí. Que, por cierto, tiene mucha gente que les gusta el tango aquí en Jalapa. Sí. Y con la Orquesta Universitaria de Música Popular, sin duda alguna, se va a escuchar muy bien. Nada más y nada menos. Además, con gente que va a bailar tango, ¿no? Así es. Va a estar maravilloso. Llamen a los números. Entonces, vamos a dejar aquí los boletos. Sí. Para que vengan por ellos, ¿no? Perfecto. Para que estén aquí... es a su disposición. 817-5115 y 817-5117. O también el 818-0923. Uh-huh. Hablen para que te lleven sus boletos para escuchar tango el próximo domingo a la 1 de la tarde. Claro que sí. Dense una vuelta en la Galería Ramón Alba de la Canal. Todavía está la exposición colectiva de los alumnos de la Facultad de Artes Plásticas, que está fabulosa. Y se va a inaugurar próximamente otra que se llama The Connections, de unas tres artistas búlgaras. estén pendientes. En el MAC se encuentran Memoria Ancestral de Mariana Velázquez y próximamente Argonáutica de Arturo Jiménez. Hoy mismo es la inauguración. En ambas galerías les ofrecen recorridos guiados. Estén pendientes de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, en arroba DGD Cultural UV, en Facebook Difusión Cultural UV. Y nos vamos con el poema de Víctor Toledo. Los esperamos hoy a las 18 horas. Se titula La Rosa Amada. La rosa herida, la herida rosa, la luz llagada, la sed sangrienta, la rosa roja, entre la nieve de tus piernas, la rosa que mis sábanas perfuma, la eterna herida que nunca cierra, ojo y vértigo del universo, laberinto solar de mi cerebro, la nada donde ha surgido el mundo. Ah, muy bien. Qué lindo, muy vesco de Córdoba. Víctor Toledo. Él es de Córdoba, sí. Traductor, y pues este es un libro que es antología personal, está hermoso, es un formato grande, muy muy bello, y pues ya nos hablará más él de su trayectoria. Pues no aquí pinta él, aparte. Fíjate que no sé si pinta, pero pues es de familia también de músicos, sí, es traductor, ahorita está dando clases en la UAP y lo tendremos por acá de visita. Qué gusto. Así que no se pierdan la oportunidad. ¿Quién edita el libro? Esto es de Floricanto. Bonicante. Ajá, así es. Ah, qué bueno, está muy bien, perfecto. Sí, es de este año y publicado aquí en México, Floricanto Editores. Muy bien, entonces a las 6 se presenta este libro. 6 de la tarde, así es. Muchas actividades. Sí. Como siempre, fin de semana y en mayo, pues vale la pena, ¿no? Así es. Muy bien, algo que vas a... Sí, quiero recordar la plática de Minuti. Rafa Minuti. De Rafa Minuti, mañana sobre veletas en el Recreativo Jalapeño a las 12 del día. Uh-huh. Y otra sobre mandalas que va a haber en el Centro Social Sin Fronteras, que está en Plazuela Agustín Lara, número 2, esquina con Paseo de las Palmas, Colonia Fuentes de las Ánimas. En este Club Social Sin Fronteras sobre mandalas, que a mucha gente les interesa mucho sobre todos estos temas importantes. También mañana a las 11 de la mañana. Perfecto, muy bien. Bueno, recordamos una vez más que tenemos aquí, vamos a poner 5 pases dobles para que vayan acompañados y puedan disfrutar a la Orquesta Universitaria de Música Popular interpretando tangos. Maravilloso. Los tangos que son... tienen un sonido muy especial, ¿no? La característica de Argentina, pero también los uruguayos que se pelean la paternidad del tango, ¿no? También de Gardel, ¿no? También se pelean a Gardel mismo, ¿no? Entonces, pues con mucho gusto, mira, ya hablo doña Mina, ¿cómo estás? Hola, Mina, ¿cómo Mina, te va? Qué gusto. Te apartamos 2 boletos, Mina, para que vayas este domingo, ven aquí por tus boletos a Clavijero 24. ¿Dónde es? En el teatro. ¿Dónde es? El evento de la Orquesta de Música Popular. Permíteme. A ver. Ahorita te digo, ¿no? Mientras, también se acerca el concierto de la Facultad de Música, ¿no? Ah, sí, también, y como siempre ya saben, es con la Orquesta de Música de la Facultad, o sea, que está compuesta por alumnos de todos los grados, y que tiene ya muchos seguidores porque son conciertos muy emotivos, ¿no? Y pues arrancan aplausos que no se acaban con varios ¿cómo se llama? Solistas. Claro que este concierto va a ser hasta el otro sábado 27, no mañana. Y le vamos a dar el programa completo para entonces. Va a haber 3 o 4 solistas, entre ellas una cantante maravillosa. Y bueno, siempre, en algunos casos, bajo la dirección de Barrientos, del maestro Barrientos, y los otros dos, bajo la dirección del titular de la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Música, que es el maestro Ávila. Fernando Ávila, le mandamos saludos a este gran pitcher de extra innings, que es Fernando Ávila. Y bueno, va a ser en la sala Tlacna, los tangos son en la sala Tlacna. Ah, todo va. No, se va a escuchar maravilloso. A todo, ¿no? Sí. Ahí, entonces, Mina, ya tienes tu par de boletos para que vengas por ellos aquí a Clavijero 24. Nos quedan 4 pases dobles para ir a escuchar a la Orquesta Universitaria de Música Popular. Los vamos a dejar aquí para que vengan por ellos, ¿no? Es una gran oportunidad. Además, domingo. La orquesta Toca maravilloso, ¿no? La Orquesta Universitaria de Música Popular, que ahora dirige Rubén Flores. A la una de la tarde. Uh-huh. A la una de la tarde van a haber bailadores ahí de tango. Que siempre es una maravilla verlos, sí. Rubén es muy entusiasta. Rubén también es entusiasta. Sus espectáculos. Sí, exactamente. Y es un gran estudioso de la música. Fíjate que a Rubén me tocó conocerlo tocando con el Combo Ninguno. Ahí tocaba. Y luego estuvo al frente de la banda de también, de sí, por gobierno, supuesto. Del por Estado, supuesto. Que ya no la hemos oído, ¿verdad? No sé qué ha pasado con ello. Pero bueno. Muy buena. Pues ya nos vamos. Que pasen un buen fin de semana. Recuerden que hay muchas actividades artísticas y culturales por parte de nuestra universidad. Consulten la cartelera. Y nosotros les deseamos que pasen un buen fin de semana, ¿no? Cuídense. Habrá más calorcito. Gracias a Soledad Macías. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Aquí estamos de nueva cuenta el próximo lunes. Muchas gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.